A ritmo de cumbia para todos los que andan gozando, que andan allá en la pista bailando. De esas cumbias del recuerdo. A ver si se acuerdan. Aquí Vicente Guerrero Durango ya. Nosotros le llamamos las cumbias cachondas, porque se baila suavecito. Saxofonista de los primos. Cumbias como el Puchis Puchis. Tu fotografía, la lambada, primo. Tu fotografía. Saluditos para todas las chicas solteras. Y márquele bonito, mi compu, ¿sí? Composiciones del saxofonista, mi carnal. Con papel. Si ¿Sí le sabe? Suena y dice. Vamos a ver si recuerdan estas canciones de los inicios de los primos de Durango. Lo ritmo y sabor. Claro que sí, con más éxitos. Muchas gracias. Esos aplausos. Puro Vicente Guerrero, hombre.